Ayer se entregaron los premios del concurso de pintura en su decimocuarta edición. La villa de Archiniega ya se conoce desde hace tiempo, no solo por la belleza del pueblo, de la villa, sino además porque se mueve en lo cultural. Yo no sé si impulsado por la Asociación Etnográfica Artea, el museo, en fin, pero la cuestión es que ahí han llegado artistas, no solo pintores, pero de pintores vamos a hablar, pero en fin, que la villa desde luego ya se conoce por su en fin, la actividad cultural, ¿no? Vamos a hablar con Teresa Lafragua. ¿Qué tal, Teresa? Hola, Egunon. Muy buenos días, Muy Egunón. bien, Teresa, muy que bien. pertenece a la asociación y que, bueno, me imagino que estáis contentos por cómo funciona la cultura en la villa, ¿verdad? Sí, muy contentos. Bueno, verdaderamente, pues bueno, ya cuando empezamos como Asociación Etnográfica Artea, ya estamos hablando Sí, hace mucho tiempo. de mucho, mucho tiempo. Lo nuestro, aparte que sería la etnografía en aquella época, nos metimos mucho en la cultura de Archiniega. No es como ahora que, bueno, ya el propio ayuntamiento, los ayuntamientos siempre tienen, ¿no?, una parte técnica de cultura. Es otra época, ¿no? Y cuando aquello, pues no lo había, y más en un pueblo pequeño como era Archiniega, bueno, y tampoco en otros ayuntamientos, porque no había esos puestos, esas Sí, direcciones, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy involucrados siempre en lo que es en la cultura. Y el certamen de pintura, aunque has dicho que es la decimocuarta edición, ya en los años 80 empezamos con este certamen. Tuvimos unos años, se empezó también desde la asociación, pero bueno, luego había un muchos parón. concursos en el entorno. Entonces, no te venía las personas o los pintores que querías seguir con ese nivel, porque los premios eran, pues bueno, más fuertes, eran ayuntamientos más importantes, y hubo un parón, y luego otra vez lo hemos retomado. Pero vamos, que llevamos una línea de en unos años que, bueno, en una Archiniega se haría un certamen y con esos niveles. Sí. Bueno, la cuestión es que ayer se entregaron los premios, estuve viendo la exposición, desde luego una calidad de las obras que impresiona y que eso es lo bueno, ¿no? Que, bueno, acudan desde luego pintores, pero que la calidad pues se note y que el jurado lo tenga difícil. Sí, hay un buen nivel. Luego estamos también siempre muy contentos porque, bueno, pues nos vienen pintores a este certamen que unos viven de la pintura, otros no, y hacen exposiciones, ¿no?, a nivel, bueno, pues a nivel nacional. Entonces ya se les conoce y sabemos, ¿no?, lo que van a tener. Un día malo lo tiene cualquiera, ¿verdad? Pero siempre tenemos un nivel muy importante. Luego, además, sigue habiendo certámenes en el entorno. De hecho, había en Sopelana, y antes coincidíamos con uno de Vergara, importante también, y que te vendrían y se desplazarían, pues se desplazan desde Navarra, Guipúzcoa, Burgos, Vizcaya, Álava, lógicamente, que ya estamos aquí. Y bueno, es importante en un pueblo tan pequeño que te vengan pintores de ese nivel, ¿no? Sí, 19 artistas que se Sí. presentaron a este certamen, concurso de pintura, y el primer premio, que el jurado lo tuvo difícil, pues lo llevó el pintor de Erandio, José Miguel Arranz. Arranz, Sí, un lienzo que, por cierto, coincidieron dos pintores y además en los primeros puestos que se fijaron en la calle de abajo. sí. Bueno, es que, bueno, en realidad también, como estamos en fiestas, nos dan un ambiente, ¿no? Les gusta pintar el casco. De hecho, también dentro de las bases entran los barrios y sí lo hacen, suelen ir a desplazarse también. Pero bueno, no todos están en el casco, ¿eh? Hay Sí. algunos que la gente que lo saben y lo sabemos, les vas buscando para ver cómo va el esbozo y cómo va ese cuadro, ¿eh? Bueno, normalmente ya viendo el esbozo y viendo ya la primera parte, siempre sabes cómo, o crees cómo se va a acabar, ¿eh? A veces ya te digo que hay sorpresas, y de hecho en algún certamen, no este año no nos ha pasado, ni el año pasado, pero algún certamen, pintores que te suelen dar un cuadro bien terminado y bueno, no te lo presentan. Son además ellos muy exigentes también al final, claro. Sí, claro, como debe ser. Entonces, y no solamente porque los que se dedican precisamente a la venta, ¿no? No, a ellos Profesionalmente, sino también no. los aficionados, Lo ¿verdad? sabes. Sí, no, porque es un mundo, el de ellos. Vamos, yo no me desplazo a pintar al aire libre ni a los certámenes, que les gusta porque se juntan, se conocen todos. Hablan, bueno, ya tienen, es un mundo también diferente, ¿no? Una actividad que tienen y que les encanta y lo disfrutan y se sacrifican, ¿eh? Porque aquí el sellado lo hacíamos a las 8:30 de la mañana y estamos hablando de provincias que están alejadas de aquí y que también ese día o el anterior habían estado en otro certamen, igual, pues no sé, puede ser, te digo, Segovia, como te puedo decir, para otra punta. Sí, que hacen un gran esfuerzo. Se mueven y lo viven, y bueno, pues al vivirlo y gustarle, pues lo plasman, y luego los que vemos la exposición, pues vemos lo alto que es el nivel, ¿no? Y que estamos, pues al final la satisfacción es para todos, es para los que lo organizamos, la Asociación Etnográfica Artea, es para el jurado que va a saber que va a tener ahí una obra buena en la cual tiene que dar un dictamen, ¿eh? Es bueno para los visitantes que ven esa exposición, bueno, ayer se vio porque era la entrega de premios, pero está hasta el 12 de octubre que se puede visitar en el Museo Etnográfico Artea, ¿eh? En el horario de martes a sábado de 11 a 2, de 4 a 7 y media, y domingos de 11 a 2. Entonces, bueno, es interesante que se acerquen y que la vean, porque ayer todo el mundo pues no la puedes ver en un rato a la tarde que se hace la entrega de premios. Sí, que había mucha gente, por cierto, como viste. Sí. Y luego la gente está en el pueblo, como son fiestas, pues no están a la entrega, pero bueno, luego van yendo pues hasta las 8 y pico de la tarde que se estuvo allí, ¿eh? Pues interesante que vayan y visiten la exposición, merece la pena, verán que en qué obras, qué nivel. Los pintores, por cierto, que los pintores locales lo tuvieron difícil, ¿no? Estuvieron en el jurado José Mari Pinto, Fernando Ureta, Alejandro Quincoces, ¿eh? Sí. Bueno, pintores de nivel también. Sí, pintores de nivel. Hombre, por eso pienso que el éxito nuestro está en que venga toda esta gente, que uno antes llamaba la atención, porque venían de otras poblaciones a ver cómo lo hacíamos, cómo hacíamos el certamen, y les chocaba, ¿no?, que vendrían al concurso gente, pues eso, cualificada y preparada. Pero es por eso, porque desde un principio la Asociación Etnográfica Artea lo que tenía claro es que el jurado tenía que ser personas que entiendan, no a gusto de todos, ya sabes que nunca llueve, pero cuando se termina lo que es la entrega de premios, yo siempre normalmente hablo con ellos, les pregunto, y más o menos están en la línea del jurado. Pueden variar un tercero, que en vez de un tercero ellos crean el que ha quedado el cuarto, o le cambien de tercero a primero, de primero a segundo, ¿me entiendes? Pero lo que es el bloque, van en una línea. Entonces, por eso te vienen. Luego, bueno, pues intentamos mimarles, les hacemos una comida a lo que es la asociación, en los miembros de la asociación les hace esa comida, les sirve, les atiende. Entonces, bueno, creemos que también el esfuerzo que hacemos por nuestra parte, ellos lo ven, ¿eh? Ya nos decían ayer, pero bueno, que no traemos tanta hambre, ¿eh? ¿Qué tal? Porque, hombre, les pusimos unas patatas a la Arjana, pero con chorizo de aquí de Archinega, morcillas, no hay que poner los productos de aquí, ¿eh? Pimientos, ahora que hay época en la huerta, y luego, bueno, pues también de la asociación hicieron unos postres que estaban buenísimos, y luego sus cafecitos, están de tertulia, están de sobremesa, hasta que se dan lo que es la entrega de premios, ¿no? Y yo pienso que eso también es importante, ¿no? Sí, desde luego se llevan buena imagen, buena prensa, sí, para que acudan, bueno, pues ellos mismos u otros amigos, sí, que se ven. Sí, porque claro, ellos lo hablan cuando van y se llevan. De hecho, hay un certamen también en Bilbao y nos trajeron lo que es para que distribuísemos folletos. Entonces ellos mismos, cuando van a un sitio, les gusta, llevan, lo dicen, y bueno, al final los años, y queremos hacerlo, pues que estén a gusto, y procuramos, intentamos que salga todo bien, ¿no? A veces puede alguna cosa que no nos salga al 100%, pero bueno, lo intentamos, y eso ellos lo ven y lo perciben, claro. Entonces lo hablan. Bueno, y de hecho, pues el año pasado nos decían, oye, hacer otro certamen dentro de 6 meses, ¿eh? Porque así como nos cuidáis, esto es un vicio. Sí. Digo, no os paséis tampoco, que luego los presupuestos para los premios está la cosa muy justita, que nos dan desde el Ayuntamiento de Archinega. Sí. Bueno, pues un nuevo éxito, ya ven, de Archiniega, en este caso la Asociación Etnográfica Artea, que promueve, que gestiona el museo y que organiza este certamen en colaboración con el Ayuntamiento, la Diputación. No, el Ayuntamiento es el que nos da el dinero para que demos los premios, nosotros si no sería imposible. Claro. Y como están las cosas, pues es un esfuerzo por parte del Ayuntamiento el dar estos premios, que hoy son importantes, ¿eh? Y bueno, pues que sigamos así en esta línea, y si nos pueden dar un poquito más, pues mira, todos más contentos. Eso es. Pero bueno, no vamos a quejarnos. Pues a esperar el año que viene. Y luego invitarles a ustedes a que visiten Archiniega. Pues ahora es un buen motivo este, pero hay otros, museos, sí, en fin, sí, que es una villa muy viva en lo cultural, por lo tanto cualquier momento es bueno para visitar Archinega y visitar uno de esos lugares. Y su casco histórico y todo, vamos a entrar en la Encina, bueno, tenéis muchas cosas para ver. Desde luego que sí. Ahora es un momento además que queda más tranquilito porque las fiestas ya han terminado, así que se van a encontrar ahí como en casa, muy a gusto. Muy bien. Pues Teresa Lafragua, de la Asociación Etnográfica Artea, muchísimas gracias, enhorabuena por el éxito y nada, a pelear para que el año que viene pues haya un poquito más de dinero en premios, si es posible, ¿verdad? Si es posible. Pues gracias a ti, bueno, y a los oyentes que estén escuchando, pues están invitados a que puedan, que acudan a ver esta exposición, que yo pienso que les va a gustar. Desde luego que sí, doy fe que merece la pena. Teresa, muchísimas gracias. A ti. Agur. Agur.